bienvenidos a Headbanger Soy Negro. Mae, quítame el brazo, loco. Mae, cuya, es travesear, mae. Mae, va a parar la vara, güey. No es que si aquí, yo... aquí en pausa. Sí, pero no es donde putas está. Ya vi dónde está. Bienvenidos a Headbanger Sound Radio, llevando metal y rock de Costa Rica para el mundo a través del internet. Hoy no estamos grabando en la choza del computador, sino en la casa de Juan Pablo Tarbargo. Again. ¿Qué está haciendo? Estamos grabando en la casona del el volumen, ve, en la casona del cuy estamos grabando. La casona del cuy, ma, esta vara estará sonando. Yo no sé si esa vara. Ma, es que yo no sé. No, fío, antes sí grabó, ¿ah? Sí, pero debería estar. Eso espero, ma. Sí, debería estar. Ya lo veo, buscar negro. Cuéntenos algo mientras lo busco. Mae, diciendo, mae. Hoy estamos. Hoy día sábado, no sé qué. 20, no sé qué. 23. Acabo de salir de clases. Yo voy a toparlo. O sea, clases de computación. Que no aprendí nada porque la verdad son cosas. Vea, si eso es básico, wey puta. Como para gente que no. Chile no sabe nada. Mae, casi me duermo. ¿Me enseñaron a encender la compu? Me enseñaron a cambiar la hora a la computadora, la distribución de horario. Me enseñaron a cambiar el hijo de puñas, tema de escritorio, mae. Me enseñaron a mover iconos, mae, en el escritorio también. Mae. Qué violencia, mae. Mae, sí, mae, ya es que despiche, mae. Bueno. Nada, el negro, sí. Nada, que ya no haya visto antes. Mae, sí, no, mae. Mae, mae, yo tengo a Chile, mae, se va a morir. Desde la cuija, mae. Mae, para todos los fanáticos del metal en español, mae, tenemos dos buenas noticias que hoy me di cuenta en la mañana, mae, así que son nuevas. Primero decirles que el grupo asturiano, sí, Dark Sun, va a sacar el nuevo disco ahora en abril. Se llama Tocar el Sol y en estos momentos, bueno, están en media grabación en los nuevos estudios Dinamita. Y bueno, ahí dice que los temas de las canciones de este disco van a ser las mejores que hasta el momento han hecho. Y ellos prometen que va a ser el mejor disco de Dark Sun hasta el momento. Y después, bueno, más adelante le damos la otra, ¿verdad, madre? Mejor. Madre, sí. ¿Y qué? ¿Ya encontró la vara? Sí. ¿Sí? Sigue hablando. ¿Para qué? Vara, por bloques ponemos pausa a la grabación y vamos revisando. Bueno. Madre, es que... Esta semana Fabián está en terapia con la ex en la choza, entonces nos dieron el micrófono que está malo. ¿Cómo el micrófono que está malo? ¿Hay uno bueno? No, es el único, ¿vale? No, es que yo tengo en la casa, pero no soy ni un de puta esta hora. No, hermano, el chile búsquelo, madre. Madre, es... ¿Para todo el micrófono así? Así de malo, no, madre. Madre, yo ni he buscado la información, sigue hablando, cuí. Hable de la experiencia de Juegos Nacionales. La experiencia de Juegos Nacionales. De Juegos Nacionales, Carlos lo que quiere decir es hable de la experiencia que hemos tenido. Ahí está Bruce Dickinson, óigalo. Oh, sí, Iron Maiden. La experiencia que hemos tenido con el fútbol sala femenino. Que aunque yo no fui ayer, Carlos sí, fue puta más fiebre. Estuve todo el día ahí, ma. Pero bueno, no importa, nosotros, bueno, yo fui el miércoles, no jueves, el jueves, fuimos, no, viernes, bro. No jueves, hoy estamos sábado, ayer fue viernes, el jueves, fuimos, y hey, para no aburrirlos con el cuento, madre, qué buenas mejengas, madre, qué bien Alfaro Ruiz, qué bien Silvia y Andrea, madre. La cuestión es que, como, madre, Juegos Nacionales a la Juela 2010 están repartidos, pues, por varios cantones de aquí, de nuestra amada provincia, alajuelense. Madre, pero el Polideportivo Monserrat, que nos queda aquí el puro cico, le tocó el fútbol salón femenino y fuimos a ver porque Seguetín dijo que fuera. Madre, lo que no pensamos era que el Chile iba a estar tan bueno. Así que lo hago público, madre. Estoy enamorado de la número 10 de Alfaro Ruiz, madre. Se llama Silvia, ya le di el nombre en la camiseta, madre. Así que si usted la conoce, bueno, si era la camiseta, lo que pasa es que el nombre estaba en la parte baja de la camiseta, que conllevaba a ver otra parte que en un sentido estricto yo no vería normalmente, ¿verdad? Preocúpese por no ver Ivanos. Corre, niño, corre por todavía. Preocúpese por no ver Ivanos. Sí, no, Ma, entonces, ma, si alguno de ustedes que nos oye, es de Zarcero, ma, el chile, búsquense en la Huila, la actualización del Mozilla, vaya, tome, cuí, le toca. Fui con su canción reciclada del programa que no son anticos, ¿sabes? Los nacionales, ma, aunque siempre nos ganan a los de la Liga, los de Chepe, no por medallos, porque siempre vamos ganando por medallos. No, ya va ganando San José por medallos, no te me fijé. Chile. Sí, ma. No, es que siempre nos ganan en puntos porque no es porque sean mejores, sino porque tienen un pichazo más de atletas que los de aquí a la Juela, es por eso. Sí, sí, eso. Ah, sí, ya va ganando Chepe, eso se mete la paga de coere. Ah, pero no importa ahí, lanzamiento, ya llegando de oro. Bien, ¿quieren los de la Juela? Bueno, 2 de oro para la Juela en lanzamiento. Y Daniel ganó 10.000 metros. Y Daniel, el hermano de Fabiola, ganó 10.000 metros. Y una güirilla por un chueco que se llama, no acuerdo, ¿no? No se acuerda, no, ganó, ¿qué? Creo que fueron... Creo que fue 5.000 metros. 5.000 metros. Bueno, ya tienen oro a la Juela, entonces. Madre, vea que ya estamos hablando de los resultados. Creo que esto ya compete para que nosotros vayamos ahorita al poli, a las 4, que juega Alfaro Ruiz de nuevo. Y con, madre, diga, yo tengo una radio metal, pero ya estamos hablando de deportes. Tome nota. Ay, papá. Oye, pero en otras ocasiones ya hemos hablado de deportes, madre. Cuando se estaba jugando la hexagonal, madre, nosotros hablábamos de la Cele, weón. Y en noticias, tembló el tipo. Ayer 4.7. 4.7, ayer, ma, yo ni lo sentí, weón, ni estaba. Yo tampoco sentí nada, ma. Bueno, ya ahora sí, como decía Carlos, se suponía que en el programa de Tico Sound de esta semana iba a sonar este grupo, pero bueno, por motivos fuera de nuestro alcance. Les explicamos cómo está la vara. Sí, ahorita Carlos les explica cómo fue la vara. No pudimos poner el programa, pero bueno, no importa. La reciclamos y las ponemos en este, ma, y la verdad es que... ¿Se está qué? Muriendo por la número 10. ¡Ay! Bueno, ahora es que el grupo que sigue es un grupo español, Supra. Oye, donde... ¿Qué? Andrea. Ah, ya le conté, Andrea, la número 7 de Alfaro Ruiz, y yo le conté, mae. Digo que no le importaba. Vale, güey. Mae, qué increíble, ayer Cui no fue, mae. Pregúntenle a Seguetín, Andrea estuvo afuera sola todo el rato del gimnasio, mae. Oh. Sí, pero la verdad es que yo ya no puedo, man, así que se la cedo a cualquier otro. Sí, pues. No, yo no puedo. Lo que pasa es que no quiero, ¿eh? Yo no puedo, man, porque yo quiero a la otra persona, man. Entonces no, déjelo así. La cuestión es, man, que la idea surge cuando Leo componía los temas del tercer disco de Extravaganza. Le nacieron algunos temas tan extremos que no tenían cabida dentro del estilo de Extravaganza. Entonces Leo entendió que había llegado el momento para formar una banda de metal extremo. Donde quitarse ese liderato de ser el vocalista y tirarse nada más a ser guitarrista. Para ello contó con... Bueno, la verdad es que no voy a contar toda la misma historia. La cuestión es que Leo buscó gente, encontró a César Arroyo, que es el vocalista y el que toca el vocalista y el bajista. Es que suena muy feo así, más pegado. Pero la cuestión es que el mae es el de Dulcamara, el mae es el que canta y toca el bajo en Dulcamara. Además de eso, cuenta con Chus Maestro en la batería, cuenta con Ron Holland de Infernosis, el vocalista. En la otra guitarra está Rufo, que también es de Dulcamara. Y bueno, madre, este grupo aún no ha sacado el disco, están trabajando en ello, ya casi sale a la venta. Pero ellos dejaron unos temas ahí, dos temas en el MySpace y nos lo pasaron, mae. Leo Jiménez me envió un correo, mae, con las canciones, mae. Perfecto, ah, Leo. Y bueno, ahí vamos a escuchar una de las canciones demo que se llama Caer. Caigan esta, negro. Negro jugando Tap Tap Revenge Metallica, mae. Soy, mae. Oh, no, estoy bajando el micrófono, esto puede ser peligroso. Y como no tenemos nada para... Mae, pero ¿cómo es que no está sonando? Mae, es que ya, mae, es que ese orete es raro, yo no sé. La cuestión es que vamos a seguir con un grupo de death metal, ma, gringo, de Estados Unidos, madre. Es que después se me cagan porque digo gringo, no, digo gringo, coma, de Estados Unidos, o entre paréntesis, o por aparte. La cuestión, ma, es que es una banda que se llama Nile, que así es como se llama el río Nilo en inglés, ¿eh? Ma, y diferente a lo que generalmente tocan las bandas de death metal, que es acerca de cuestiones envueltas con la muerte y todo eso, pues Nile lo que hace son letras inspiradas en leyenda, religión y arte del antiguo Egipto. Mae, de hecho, pues este death metal en algunas canciones lo combinan con instrumentos tradicionales de lo que se usaba en Medio Oriente para pues darle una temática más interesante a las historias. Este grupo me lo recomendaron por ahí, mae, lo estoy escuchando y es bastante bueno. Mae, las letras, si ustedes que al chile quieren aprender algo de historia de Egipto, lean las letras del grupo, mae. Hablan de muchas cosas, de lo que es la visión de los muertos, cómo los embalsamaban, hacia dónde se iban, cómo era que supuestamente Ra y Osiris hacían los juicios a las almas y todo eso. Entonces, mae, si les interesa eso, pues, sí, háganlo. Mae, esta banda, pues, como ya lo dije, lo que hacen es un brutal death metal y están compuestos por Carl Sanders, Dallas Toller Bat, George Corias y Chris Lolis. Lolis, mae, la canción de ellos que vamos a escuchar, pues, es The Eye of Ra. El ojo de Ra. Entonces vamos con estas dos canciones: Caer de Supre, Quiz, sus bandas recicladas de programas que no son en Tico Sound, y The Eye of Ra de Nile. Bueno, ahí teníamos The Eye of Ra de la banda de death metal estadounidense Nile. Mae, ¿qué iba a decir? Ah, Tico Sound. Para los que se extrañaron de que no sonáramos en Tico Sound, mae, la verdad es que entre. No. Para los que se extrañaron que entraron a la página de Tico Sound. No suena, no suena, siempre. Yo voy a echar un mae. ¿Es mi compu o qué? Que no sí, suena. Que esto, no suena, sí, sí, en el blog. Mae, Tico Sound, pues. Tico Sound, mae. Entre el viernes que terminaron de grabar, pues grabamos el programa completo y toda la vara. Yo me encargué de enviárselo a Marco, como siempre. Mae, y al otro día nos llegó un correo que es que a la radio se desmadró. O sea, se le jodió el servidor madre, mae. Y se despichó. Sí, sí, entonces, madre, no sonamos ni nosotros ni suena nadie. Nadie suena. La cuestión es que, yey, supuestamente el negro habló con Marco y Marco le dijo que, pues, de 2 a 3 meses, ¿sabes? Bueno, mientras. Yo ya le hice las vueltas a conseguirle la palabra para el servidor, pero no he hablado con él, a ver cuándo lo piensa comprar. Pues, bueno, en realidad, eso es lo que le iba a decir, madre. Estuve ahí mientras estaba metido en el Facebook buscando a Silvia ahora, bueno. No, sí, tal vez. Bueno. No, ahora, madre, me hice fan de una página que se llama Zarcero Costa Rica y ahí dejé un mensaje. Yo dije, yo apoyo a las de Alfaro Ruiz, bueno. La cuestión es que en el Facebook, pues, Tico Sound viene ahí con sus actualizaciones y puso, hoy vi que Marco puso que ya consiguió una vara para esa. Si es que tal vez Tico Sound está en el aire, madre, métase si puede al Facebook. Y yo no. Ah, no, es que se ocupa. No, no, pero sí, yo le dije que yo lo había conseguido. No, al blog de Tico Sound, right, ticosound.blogspot.com. Yo había conseguido a Marco la tarjeta madre y procesador y esa bala para el servidor, pero no se han hablado con él. Ah, sí, yo creo que ya consigue. Puede que entonces tal vez estemos al aire. Dentro de poco, sí. No nos ha llegado notificación ni nada, entonces. La segunda noticia que tenemos, ma, es que para la otra semana, pues, parece que vamos a grabar 2 días. Pareciera, sí, ma, porque tenemos una entrevista ahí con un compa del negro. Bueno, la verdad es que supuestamente vamos a grabar con un compa del negro que se llama Juan Pablo, que es de un grupo llamado Cruz Negra, ¿verdad? Es nuestro tercer Juan Pablo, ma. Nuestro tercer Juan Pablo aquí en Headbangers. Y después, ma, vamos a tener supuestamente al vocal. No, no sé ni qué es, ma. Daniel, el algo de From Oblivion. Después ahí nos informamos más. Pero hay que, digamos, el viernes la gente de Cruz Negra viene aquí. Y el sábado hay que ir a Chepe para grabar la entrevista. Madre negro, madre, manda huevo, madre. ¿Por qué no? Entonces, ¿quiénes van a ir? ¿Solo Carlos y yo? Y nos llevamos a Fabián con Blanca. Fabián y Blanca. Tranquilo, negro, estoy graso. No, no, lo que. Ahí está, se lo dije. Oh, por Dios, Tico Sound está sonando y nosotros no enviamos programa ahora. Marco no tiene la esposa que no sonó. Cierto. Pero ahí dice, la señora se llena de esperanza por Radio Tico Sound con ayuda de un amigo de la radio y se consiguió una tarjeta madre nueva para el servidor y así la radio podrá nuevamente a sonar con la mejor de la música nacional. Pronto estará al aire ya que se está trabajando con esfuerzo para que la radio suene de nuevo. La última vez donde la radio quedó, o sea, hace 2 semanas al aire, fue en el año 2009, a inicios del año, gracias al terremoto que se generó en mucha fuerza, bla, bla. Ahí lo que dice, ma, que la última vez que pasó lo mismo, bueno, fue cuando fue la hora del terremoto, nada más. Listo. La cuestión es que ya, tal vez la otra semana ya estamos otra vez ahí al aire, madre. Puede ser, tal vez no, no sabemos. Bueno, hay que enviar un correo. La salvada es que podemos usar la entrevista la otra semana como programa doble, como siempre lo hacemos. Ah, madre, no, lo que iba a decir, madre. Tico Sound sonando. Maldición. Bueno, esperemos que hayan reciclado. Y sí, lo mejor es que si sonó el programa de nosotros. No, yo me metí al mediodía y estaba en 000 todo, madre, no sonaba nada. Bueno, no importa, mañana tal vez. La cuestión es que no tenemos nada. Maldición. Entonces puede ser que la canción que reciclé en este momento, mañana vaya a sonar de nuevo, madre. Bueno, no podemos hacer nada, madre. La cuestión, madre, no, lo que está diciendo. Lo que tenía pensado, ma, es que el sábado podríamos ir a Chepe, va a grabar una parte, una hablada con ellos y a metérsela al programa. No, nunca he escuchado cuando en los programas hacen entrevistas, entonces las agregan. Como que ya una grabadora, ¿no? Ajá. Así, graban ahí y luego lo meten en un programa. ¿Sí? Exacto. Pero lo podemos meter para el programa de Tico Sound de la. Bueno, si es que ya estamos sonando para la otra semana. Bueno, ahí lo discutimos después, ma, cuando el negro de jugar Tap Tap Revenge, ma. Es que yo no voy a San José, yo solo voy a San José por dos razones, mae. ¿Cuáles son? Por ir a los conciertos y por otra cosa. Por Diana. Sí, también, nada más. Mae, díganlo, claro, entonces, mae. Es como yo, sea orgulloso. Yo digo, solo voy al polideportivo, era Silvia. Creo que era un compromiso de un principio, mae. Que estas balas, mae, si había que ir, había que ir, mae. Yo fui. Fui a la Bruca. Pero bueno, cuando el negro consiga una, se va el negro solo a San José, entonces, sí, mae. Porque la verdad es que el negro, un negro solo en Chepe. El negro solo en Chepe. Se consigue un grupo allá de Chepe, ma, y hay que ir. Tranquilo, negro, su parte va a quedar grabada. De todas formas, usted la va a grabar, madre. Ya le dije, podemos hacer eso. En primera instancia, ellos han dicho que iban a venir o no. No, ellos no dijeron en ningún momento que iban a venir. ¿Iban a venir en diciembre ellos? No. En diciembre vino Santa Claus, nada más. Son los mismos de Glorious Day, madre, son otros, madre. ¿A Chile? Sí, bueno, son los más de From Oblivion. No me escucho ahora. No, no, que era de Glorious Day. No. Ah, me equivoqué, perdón, madre. Tranquilo. No me pegue, güey. Los grupos que tocó la última vez que fuimos. Ah, bueno, entonces sí es diferente. Ahí sí es diferente. Pues si no más de Glorious Day, yo no hubiera cometido eso más hasta allá. Bueno, negro, tranquilo. No, el otro sábado, pero después de que salga clase. Sí, güey, en la tarde. Me dijo que tiene el fin de semana libre, ¿ah? Sí, le decimos que. Tome quiz, sigue hablando, güey. ¿Por qué? ¿Qué hoy? La noticia ya de Mago, man. Sí, después habla, man. Ese es un grupo paraguayo. Man, ese es un grupo paraguayo, man. Bueno, primero. Es la primera vez que vamos a poner eso. Vamos a. ¿Primera vez? Bien, man. Y este fui yo, weón. Man, hoy en la mañana, como les decía, encontré una noticia. Ya les dije una, la de Darkson. Y yo creo que una de las más importantes para muchos fanáticos de este grupo español, que es Mago 2. Es que, como habíamos dicho, yo creo que hace como a mediados del año pasado habíamos dicho que ya Mago 2 estaba trabajando con todo lo que era la elaboración de Gaia 3. Y bueno, pues parece que ya el 6 de abril va a salir a la venta el disco Gaia 3 Atlantia. Que va a ser, no sé, dice más o menos así, dice: se calcula que las hormigas del planeta pesan lo mismo que la humanidad. Si desaparecieran, se produciría un fenómeno ligado a la extinción mucho más dramático que el meteorito que acabó con los dinosaurios. En cambio, si se extinguiera la especie humana, en términos ecológicos, no pasaría absolutamente nada. Las personas no aportamos ya nada al ecosistema. Solo gastamos, somos los más grandes consumidores y, sin embargo, nadie nos consume. Dice, bla bla, Mago 2, Gaia 3, Atlantia. Ahí si quieren ver ahí el letrero, bueno, la imagen con toda la información y todo, se puede meter a rafabaza.com y ahí van a encontrar toda la información. Entonces eso quiere decir, mae, que ya la espera es cada vez más corta, ya no hay que esperar un año como todo el mundo lo pensó, que iba a salir a mediados de año o casi a finales de este año. Pero bueno, ahí va a salir más pronto de lo que habíamos pensado, entonces de ahí mejor para nosotros, mejor para todo el mundo. Y nada, vamos a ver cuál es la canción del grupo que sigue. Ah, bueno, madre, Carlos decía, madre, primera vez que ponemos un grupo paraguayo. Se llama Querú, madre, yo no sé si eso es Querubes. Querubes, de ahí sí, bueno, pues yo no sé cómo se pronuncia eso, Querubes, que es de la ciudad de Luque, en Paraguay. Es una banda de heavy metal formada a mediados del año 1997 por los guitarristas Richie Vidaurre y Félix Pereira, donde la formación duró, bueno, la primera formación duró solamente 7 meses y el único que sobrevivió fue Richie. Y ya luego en septiembre del 2009, ellos, bueno, en todo el año 2009 trabajaron en sacar, bueno, en producir el disco que se llama Lost Century. Y bueno, salió a finales de septiembre de ese mismo año. Y bueno, el grupo en sí está compuesto por Richie Vidaurre, que es el guitarrista, Félix Pereira, el guitarrista, Pablo Muñoz, el bajo, Beto Barrios en la batería y Gustavo Torres en las vocales. Luego, ah, madre. Se cayó, ¿verdad? La canción, bueno, dígalo usted. Sí, tranquilo, ¿verdad? El siguiente grupo que vamos a escuchar es una complacencia, madre, es una banda belga. Yo no sé cuántas bandas belgas habremos puesto aquí, que yo me acuerde. Sí, no importa. Que se llama Iron Mask, que fue formada por el ex guitarrista de la banda Magic Kingdom, Dusan Petrosi. Esta banda pues se formó en el 2002 y han sacado ya tres discos. Un disco, el primero que fue muy aclamado, que se llama el segundo fue muy aclamado, Words of the Brave. El primero fue Revenge is My Name. Y el tercero que salió el año pasado, si no me equivoco, se llama Revenge. A ver, no, ¿cómo es? Shadow of the Red Baron, la sombra del Barón Rojo, mae. Y pues bueno, ellos hacen power metal, pero aquí estaba leyendo una crítica y dice que la estética de esta banda pues es más un power sonando a lo antiguo, a sonar a grandes clásicos, que a una nueva proyección dentro del metal europeo. La canción que vamos a escuchar de ellos es Troops of Avalon. Y bueno, ya, y qué más, nada más, vamos con estas dos canciones: Kerubs, metal paraguayo, con su canción Children of Cosmos, y Iron Mask, Troops of Avalon, desde Bélgica. We'll be right back. Yeah. teníamos entonces Iron Mask y su canción Troops of Avalon. Y siguen las baladas, mae. Ya no quieren agregar nada más de acerca de Ticosaun y todo eso. Mae, no. ¿Qué le iba a decir? Sí, ya, y si usamos la entrevista el otro viernes, usamos el programa doble, la verdad es que valió. Porque a Ticosaun, pues a ver, no teníamos previsto tener que grabar, porque como Marco nos dijo que tal vez dos meses lo mataron, ¿ah? Snake, mae. No, usted lo mataron, Snake es inmortal, mae. La cuestión es que, mae, vamos a ir con las baladas. Bakui primero con la canción que no encontró. Debe estar viendo Willas, mae. ¿Cómo? Con la canción que no encontré. Ah, mae, Adrián Méndez. De Yuri, no hay que decir mucha información, pues ya la vez pasada habíamos hablado de este cantante, bueno, mejor dicho, artista del medio guatemalteco. Entonces, sí, para Juan Carlos todos éramos artistas, pero bueno, este mae es un excelente vocalista. Perteneció al grupo Andrómeda, que es uno de los grupos más conocidos a nivel guatemalteco en lo que es esto de heavy metal. Pero bueno, y por problemas ahí en la agrupación se termina Andrómeda, y entonces Adrián Méndez decide agarrar y a hacer su proyecto en solitario. Proyecto que llama Fortuna Fugaz, y es el mismo nombre que tienen los discos también, Fortuna Fugaz. Y pues, bueno, tienen el primero y el segundo, que es como, no sé cómo llamarlo eso, es como un tipo de segunda parte del primero, porque sí, es eso mismo, la secuela del primero. Entonces, pero bueno, lo que nos importa es la canción que vamos a escuchar, que es una balada bastante buena. Por ahí hay una frase, mae, que la apliqué. Una frase ahí aplicada, mae. No, no, mae. Al puro final, es más, la frase que dicen al puro final, mae, es la que aplico. Bueno, la que aplico no, la que apliqué. Y bueno, ey. Nada, mae, la balada de Stanis es una de las baladas que más me cuadra. Y está a cargo de este. Cuando quieras olvidar, ¿eh? la canción, mae. La frase, mae, ahí la vas a escuchar al final. Sí, no vas a escuchar. Es después del solo de guitarra. Bueno, no sé si es un solo de guitarra, no sé qué es eso. Bueno, después del solo, mae, vuelve a empezar la canción. Y esa frase que dice ahí es la que a mí me cuadra. Ponga la canción y la escuche y verá. Bueno, ¿verdad? Si la encontramos, primero hay que encontrarla. Y nada más, ¿eh? No, cuando quieras olvidar de Adrián Méndez. Tranquilo, negro, voy yo, bro. No me pegue, mae. Mae, vamos a seguir, mae. Qué guavero que soy yo, mae. Si decíamos que no habíamos puesto nada de Bélgica, mae. Viene un segundo grupo de Bélgica ya en este programa, mae. Mae, William, mae, que es power metal sinfónico, originario de Bélgica, específicamente de la región de Kortrijk. Mae, está formado por Martin de Bonnet en la guitarra, en las vocales, Steve Delao en la segunda guitarra, Thomas Hallberg en el bajo, Butcher de Bonnet en la batería y en la flauta, mae. Joris Debonet en los teclados y Anelor Banchome en las vocales adicionales. Mae, pues. Soy Jessica Simpson, mae. No. Ah, Lisa Kudrow, mira. Mae, es que aquí no veo bien, mae. María Sharapova. Okay. La mejor, mae. Mae, la cuestión es que. La cuestión, mae, es que William. Que me case el vampiro y me chope la sangre, negro. La cuestión es que, mae, ¿qué iba a decir yo? Así. William, mae, el nombre se escribe G-W-Y-L-L-I-O-N. Mae, y es una criatura proveniente del folclore de Gales, mae, que son espíritus femeninos bien feos, que por lo general son descritos con ropa colorida y con un sombrero de cuatro puntas, mae. Se les conoce por molestar, por sus molestas sonrisas y por sus llantos, mae. Entonces, se dice que los Williams son repelidos con cuchillos de metal, mae. Entonces, mae, si están escuchando metal y te sacan un cuchillo, el William se va, mae. La cuestión es que la canción que vamos a escuchar, eso era un poco de folclore, el dato interesante, folclore de Gales. La canción que vamos a escuchar se llama Beyond Goodbye. Entonces vamos con esa canción, que si la encontramos la ponemos cuando quieras olvidar, de Adrián Méndez y Beyond Goodbye de William. La verdad es que si le toca la puerta así, me... Beyond Goodbye, música de Bélgica por parte de William, y ya casi va al negro, que sigue jugando Tap Tap Revenge, ma. No, ya casi no, ya va al negro, weón. Madre, sí, madre. Tranquilo, negro, ¿cuál está jugando? ¿Ah? ¿Cuál está jugando? Madre, ¿sabes? Madre, negro. Madre, quería decir, bueno, mientras el negro termina de tocar Enter Sandman, madre. Nos dejamos con Iron Maiden. No, yo iba a contar, madre, que... Madre, me topé a Lee de nuevo, madre. Venía subiendo. Madre, qué suerte, madre, o sea... Madre, ¿quién escucha el programa aquí, man? Jay, saludos. ¿Quién me va a creer eso? Jay, sí. Madre, no, es que es curioso que siempre me lo tope ahora. Ya, antes no era tan curioso. Nunca me lo topaba. Pero... ¿Ah? Por ser hermanito. Tome, hágase hermano esta, güey. No, ya. La cuestión, ma, es que, ma, ¿qué estamos hablando? El poli, ahora. El poli, ma. El poli. A las 4, ma, vea, son las 2:50. Ma, hay que apresurarnos a grabar este programa, negro. Hay que grabar el otro, negro, negro. A ver, ma, que ya hay que ir jalando, güey. Ya hay que ir jalando. ¿Cuál ir jalando? ¿Quieres saber cuál puede ir jalando, ma? Esto, ma. Eso dura un rato, ah, llegando hasta arriba, ma. Pues mal, estoy jugando. Mae, qué increíble, estoy jugando. Nos brincamos la sección del negro. Mae, ¿no puse la info, no? Y sí, güey, aquí todo suyo. ¿Dónde está? ¿Qué es esta hora? ¿Hidroponía o varas? Negro, puede hablar. Puede negro, hablar, ¿qué es esta foto que usted anda aquí? ¿De qué? ¿Where is it? Tarararara, tarea valor 5, Alan Guillén Espinosa. ¿Qué? Madre, negro. El negro me preguntó antes que si él ya puso esa canción, yo no me acuerdo. No, está Fame No More, no. Sé que ha puesto ese grupo. ¿Cuál es esta? No, esta no. Negro. Quid. Negro. Ya había puesto. ¿Qué cuí? ¿Y el cojo cuí? Ya. La cabezona. Mandé a este chico que volvió a caer, ¿no? Qué pavo, ¿cuándo no? Vamos con un grupo llamado Faith No More. Es una banda americana de rock de San Francisco, California. Formada en el año de 1981. Vaya, 1981. Para este cuide de fumar esa vara, madre. Fantasma del futuro, no, chano, ¿no? No, no. Esta banda, su género es band. Supuestamente dice que es como experimental rock. Metal alternativo y funk metal. Experimental rock es el rock que se toca en los laboratorios de química de la UCR. Sí. Saludos para Jepet. La canción que vamos a escuchar es Epic, como épica, pero no es épica. Y sin Simón Simons. Y el rumbo de escuchar se llama Running Wild, una banda de Hamburgo, de Hamburg, Alemania. Eran de speed metal, power metal, heavy metal, ya habíamos puesto anteriormente. Superior actividad de 1976 al 2009. Es lo que hacemos nosotros. La canción que vamos a escuchar se llama... ¿Cómo se llama la canción, mae? Fucking Aqui. Raining Fire, mae. Raining Fire, sí, mae. Raining Fire, sí, mae. No, mae, es que como ahora tuve que buscarme, estaba en clase. ¿Qué opina? Ayer me lo llevé para el pony. ¿Qué opina Silvia? Me lo llevé, qué lindo que era. Mae, yo fui a buscarlo para que fuera, mae. Ah, bueno. La jugada número 10 de del Faro Ruiz. ¿Qué, sí, qué opina, madre? Muy buena jugadora, sí, madre. Yo qué pierna se tenía, madre. Sí, madre. Una guillotina, ahí está. Está mortal. No, las guillotinas siempre son mortales, madre. Madre, chile, madre. Yo estoy enamorado de Silvia, legal. Ya no puedo ir en paz, madre. Se lo juro, no voy a volver a ir en paz. Malditos juegos nacionales. Siempre son allá en Limón larguísimo, madre. Madre, ayer vi a la legalización de Limón. Me lo imaginé a usted con un buzo verde, madre. Me dijo, ¿cómo fue que dijo José, madre? Que tiene un viaje ahí a Tortuguero y dice, no, hombre, pero si yo quiero ir a Limón, dice, nada más agarro, pongo al negro allá en Lagos del Coyol, le pongo un sombrero y le doy la guitarra y ya está listo. Dice, toque si neguita, vamos con Iga Music, madre, primera vez que estoy presentando esta vara yo. Oiga, madre, oiga. Los culturales, madre, de un niño de 4 años, ¿cuántos años tiene usted, Robert? 5. De 5 años, madre, imagínate. Se está tremendo por Ivanoche. Oye, Ivano, el niño, huye. ¡Ay, Diana! Vamos con las canciones. Doesn't matter. ahí teníamos a Faith No More y Running Wild. Y sí, como que está diciendo, esta canción Epic suena así como un toque rapeado, pero es un tipo. ¿Otra vez, man? Claro, no, esa fue la vez pasada. No, man. Sí, no. Ah. Diferencia, güey, quería poner un grupo ahí todo raro, como. Como. Como no, Chantis. Raza Bronce, es un grupo aquí, man. Entonces, combina el rock con el funk. Pero, man, funk toca, es lo que toca Daniel. Es una raro ahí. Es que está Rage Against the Machine, después está eso. Rage Against the Machine, que nunca ha sido de mi agrado, man. Ahí para los fanáticos de tipo de música, Daniel PLD, me está haciendo un compa, como Karate me dice, ¿ve que sí, Mayo, man? Sí, sí, Mayo. 17 de abril, para los que quieran, Salón Kingdom Takers, ahí en. Es una iglesia, no sé en dónde. Híjole. Averígüense. Porque, man, es un concierto más que todo, del tipo pandereteado, ¿ah? Sí. Aunque PLD niega la cristiandad de sus letras, pues hay cosas que son innegables en esta vida. Sí. ¿Van a tocar en una iglesia? En un salón de una iglesia. Madre, que está viendo fotos del salón, madre. Madre, qué bueno, un chivo de edad ahí, madre. Porque es más grande que decir, ¿no? Madre, sí, vergo más grande que decir. Decir y no me quejo, qué bendecido. Qué bendecido ahí. Con el sudor y lágrimas. Sudor, lágrimas y algún líquido por ahí, Simón Simons. Madre, ya vamos cerrando con este programa de Juegos Nacionales, especial cobertura. Ya casi nos vamos a entrevistarla. Madre, me voy a llevar este archivo audio pegado en el celular para que ella lo oiga. Y yo le diga, vea, yo tengo un programa de radio con estos dos maes. Entonces ven al negro, madre, al negro se lo llevan. Lo montan en un bus de esos Marvin, madre, lo dejan ahí en Cariari. Y nosotros nos quedamos aquí. Va, cuide cerrando ahí. Y vamos a cerrar con un grupo que llegó a mí. Madre, porque Jake, el primo Ivanosh, y yo creo que yo no casi, sé si... casi que deportado Jake, ma. Madre, sí, casi que se fue deportado. Jaló, sí, jaló esta semana, el martes creo que fue. Miércoles, no, martes. No fue la semana pasada, no fue esta semana, el martes. Martes. Sí, martes. Sí, madre. Un encuentro yendo en medio de la nada. Bueno, madre, la vara es que él nada más llegó y me dijo, madre, venga acá. Y me dice, madre, oiga esta vara, madre, suena pichu, ¿verdad? Y yo llegué y... No me diga que la de... No, es la que le dije a usted que pusiera. No, este es un grupo que se llama Hike on Fire. Madre, me puso... No, dice Jake que él fue a este, a... Bueno, él fue a un concierto en Estados Unidos donde tocó varios grupos como Mastodon, este grupo, Hike on Fire, Lamb of God. Sí, no sé qué, hay un festival. Y dice que hubo volar de pichazos y todo, man. Tú que haber sido más pichudo. Pero dice que cuando salió este grupo nadie sabía quién era. Pero cuando empezaron a tocar, man, dice que se hizo un despiche buenísimo, man. Dice que fue uno de los mejores grupos de los que tocó. Entonces, y luego cuando estaba escuchando la canción sí me cuadró bastante, man. Además, si usted lo escucha, tiene cierto parecido como a, man, como a Motorhead, man, tiene un cierto parecido. Y bueno, este grupo es estadounidense, es originario de Oakland, formado en 1998. Su líder es Matt Pike, que es el líder y fundador de la banda. Y bueno, ellos tocan algo así como un doom metal, stoner metal. Ma, yo no sé qué es eso, stoner metal, ma, ¿qué es eso? Ma, lo buscamos en Wikipedia. Y bueno, está compuesto, solo son tres integrantes, ma, son, bueno, Mike Pike, que es el guitarrista y la voz. Jeff Matz al bajo y Des Kensel en la batería. La canción que vamos a escuchar es Rumors of War. Y está en el álbum que salió en el 2007 que es Death Is This Communion. No sé, está bien dicho, man. ¿Death Is qué? Como comunión, Communion. Está bien, bueno, ahí queda. Madre, pues. La de todos. Vale, el stoner rock o stoner metal aquí, revisando porque me declaraba ignorante. Si había leído algo, vale, pues es como aquí viéndolo en simples palabras, pues influye mucho por el rock psicodélico de los 70 y más, es el puente que existe entre el rock alternativo con el heavy metal. Pero Tool, si es... Tool con Judas Priest, man. ¿Qué? Mae, no, Motorhead para mí es de la New Wave, man. Sí, no, claro, weón. No, nada que ver con hard rock, bro. Hard rock, ¿qué es hard rock, man? ¿Usted escucha? Man, hard rock es cuando usted está escuchando rock, man, y se golpea con algo duro, ¿vale? No, yo... Ya, man, no entremos en discusiones, man. Barón Rojo es una banda así como ese tipo, man. La cuestión, man, es que vamos a ir con ese grupo, ese DVD que está viendo Queen, precisamente, man, Iron Maiden. Sí, man. Que... Vale, madre, qué pichuda esa pieza. La cuestión es que, ma, vamos a escuchar una canción de su trabajo más reciente, A Matter of Life and Death, que no es tan reciente, es de hace casi 4 años, aunque este año sacan álbum nuevo, ma, para girar el otro año, que es la promesa de volver a Costa Rica. La cuestión es que la canción se llama Brighter Than a Thousand Suns y habla ahí de, busquen la letra, habla de las bombas nucleares en un sentido muy metafórico. Y van a estrenar el Estadio Nacional, ¿no? Sí, van a estrenar el Estadio Dalai Lama, dijo Tom Solís. Qué idiota que es, madre. Lo construyen los chinos, dice que Dalai Lama, madre. La cuestión es que, madre, la canción pues habla, es bastante larga, ahora sus 8 minutos y resto. ¿Cuánto? 8 minutos y algo. Madre, no, pero. No importa, porque la que yo puse era como 2 minutos. Madre, ¿no? Imagínense. Madre, pues ya como les dije, habla de esta situación del terror nuclear, de las posibles guerras nucleares, madre. De hecho. Pues el coro habla de la famosa ecuación de la relatividad de Einstein, ma, de que Einstein pues fue uno de los contribuyentes del famoso proyecto Manhattan. Y habla de cómo con esa ecuación construimos un dios con nuestras manos. Un dios que es capaz de destruir poblaciones y poblaciones. Uy, ma, yo tenía un dicho, yo tiempo atrás lo dije. Un dicho de Einstein como ateo acerca de Dios. ¿Qué? No me acuerdo. Ay, ma, negro. Y entonces, creo que tiempo atrás ya lo había dicho, entonces no sé. Ma, increíble. La cuestión es que. Yo sabía que Carl Einstein era alemán, pero se fue a ir a Estados Unidos. Mae, y ese es el dato curioso. Usted sabía que Albert Einstein, mae, le pidieron que se postulara para ser presidente de Israel, mae. Chile. Ese es el dato curioso de hoy, mae. Cosa que él se negó. Entonces, mae, ¿y quién iba a querer ser presidente ahí, güey? Yo no, güey. De Jesús, tal vez, mae. Jesus, mae, que se sacrificó el jueves y por eso pudimos ver a Silvia. Bueno, la cuestión es que ponen atención a la canción, mae, pues tiene sus. Mae, esta canción de Brighter Than a Thousand Suns, mae, tiene sus críticas musicales. Pues por dice por los constantes cambios de ritmo, mae, como Iron Maiden demuestra, los integrantes demuestran su capacidad musical, mae, al hacer cambios de tiempo tan distintos unos entre otros en toda la canción. Entonces, mae, allí para que le pongan, porque la canción empieza lerda, después va rápida, después se lerdea otra vez, mae, entonces. Y si les cuadra ahí Bruce Dickinson, Steve Harris y compañía, pues lo escuchen. Entonces ya vamos cerrando. Recuerden headbangersoncr.blogspot.com. Mae, según lo que vimos hoy hace un rato, ticosound.com, sábados a mediodía, los domingos a las 5. Sí, la próxima semana, pues, debido a falta de información. De hecho, no hemos revisado el correo. Yo no he revisado el correo. Yo tampoco. Entonces, mae, habrá que hablar con Marco. Solicitaré aquí a los presentes que le manden un correo a Marco. Y le expliquen que qué hacemos la otra semana. ¿Y por qué? Y hbzrcr@gmail.com para que nos escriban si les da la. Vale. Nos despedimos, recuerden apoyar los Juegos Nacionales donde sean. Este año ya se están acabando. De hecho, ya hoy son las semifinales de fútbol sala femenino. Nosotros vamos a ir a zapear dentro de un rato. Así que nos vamos a apurar a grabar el próximo programa. Quizás en algún brete, en un call center me llaman. Negro, madre, que ocupa, le si a trabajar fines de semana, este no puede. No, me llamaron de IBM, pero tenía que trabajar el fin de semana, entonces no pude. Bueno, entonces ya nos vamos despidiendo con estas dos canciones. High on Fire con su canción Rumors of War y Iron Maiden con Brighter Than a Thousand Suns. Hasta la próxima. We'll be right back. Self Slave. out of the darkness. Out of the darkness, right, I think.